Distribución de las tierras en 1900. La mayoría de los propietarios residían en el extranjero o en la capital federal, salvo algunas excepciones. Los habitantes del distrito, en gran parte, ocupaban tierras que no les pertenecían. Eran considerados intrusos. Propietarios de campo. En lo que actualmente es el departamento Pichimahuida, se otorgaron 6 concesiones para la colonización de 80.000 hectáreas cada uno. 15 propietarios cubrían el 55% de la superficie total, con un promedio de 57.701 hectáreas cada uno. Y 77 propietarios ocupaban el 45% restante.